Señor, la maldad creció, la verdad en la tierra ya se perdió. Solo mentiras se escuchan hoy, sus labios se engañan sin miedo ni amor. Dicen con lengua venceremos ya, nadie nos manda, tenemos el plan. Pero tú, Señor, que todo ves, rompes cadenas con tu gran poder. Como la plata refinada está, tu palabra pura siempre será. Entre las llamas pasó la fe y aún resplandece con todo poder. Los impíos reinan en la maldad, pero tú nos guardas en tu verdad. Nunca nos dejes, mi salvador. Refinada está, tu palabra pura siempre será. Entre las llamas pasó la fe y aún resplandece con todo poder. Los impíos reinan en la maldad, pero tú nos guardas. Escudo, mi gran defensor.